la calle de los deportes, del musicón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento. De la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición. De la calle el familión, de la calle del amor. Qué calor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola es Luis Yerloyo. ¿O me le va? Oye, por acá saludando frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Y por supuesto, besos a quienes más. A todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. En esta ventana que se abre bien, bien alegre, bien positiva la mañana de hoy, con Pirulo, Piruloco y La Tribu, y este tema, La Calle Linda, un tema dedicado a todos y todas ustedes, todos los que salimos a trabajar, a estudiar, a construir una patria, todos los que tenemos sueños, todos los que queremos un futuro mejor, tema dedicado a todas y todos. Y ya que hablamos de un futuro mejor, tenemos ya 150.000 nuevos estudiantes que próximamente entrarán a las universidades. El ministro para la Educación Universitaria, Jason Guzmán, informó que 150.000 nuevos estudiantes entrarán de forma inmediata a las distintas universidades públicas del país. Estamos hablando de las públicas, porque si es por las privadas, la gente últimamente tiene plata también para pagar el montón de universidades privadas que han nacido en los últimos 15 años, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 150.000 nuevos estudiantes que entrarán de forma inmediata a las distintas universidades públicas del país a través del Sistema Nacional de Ingreso. Detalló que la distribución de cupos sirvió para beneficiar a 2.074 estudiantes de la Misión Rivas, 3.201 bachilleres de 17 comunidades indígenas y 1.300 cupos fueron asignados a personas con discapacidad. La inclusión directa de 1.350 personas en distintas partes del país demuestra que su discapacidad no es impedimento para incorporarse en el espacio universitario, para formarse, para hacer aportes al país. Este hecho inédito no se podía ver antes de la revolución, declaró a Radio Nacional de Venezuela Jason Guzmán. Indicó que ese acuerdo fue parte de las decisiones tomadas en el reciente Consejo Nacional de Universidades, donde participaron 55 rectores de las casas de estudio de todo el territorio nacional. Dijo que los cupos no asignados pasarán un proceso de revisión para luego abrir una convocatoria promocional que permita la captación de estudiantes en carreras como matemáticas, física, química y biología. Recordó que el Sistema Nacional de Ingreso, en el Sistema Nacional de Ingreso se inscribieron aproximadamente 400.000 aspirantes. De este grupo, 367.344 estudiantes escogieron 6 alternativas de estudio. Así es, estas declaraciones que da el ministro Jason Guzmán también podemos circunscribirlas dentro de lo que fue, lamentablemente, este fin de semana, una situación trágica dentro del Hospital Clínico Universitario, ¿no? También se refirió el ministro a esta situación. Y una situación que, bueno, era un ajuste de cuentas, se pasó al Hospital Clínico Universitario. Ahí también el tema de la seguridad entra. No es que a raíz de este incidente el Estado haya trabajado por ello, ¿no? El tema de la seguridad también dentro de los recintos universitarios es un tema que se venía tratando desde hace tiempo. De hecho, la Universidad del Zulia ya cuenta con el aval, el apoyo del gobierno revolucionario para hacer patrullaje interno gracias a que se pusieron de acuerdo las partes. El tema de la inseguridad dentro de la UCB es algo conocido desde hace muchísimo tiempo. No vengan a decir que es ahora del proceso revolucionario, ¿no? Y se han tomado cartas en el asunto, se intervinieron los diferentes hospitales, no intervenidos de esta forma, sino que se va a extender el patrullaje inteligente a diferentes centros asistenciales, entre ellos el Hospital Clínico Universitario, para garantizar que, bueno, por lo menos hacer que disminuya el índice delictivo dentro de estos de este sector. Ayer tuvo una reunión el ministro Rodríguez Torres con el ministro de Salud, Francisco Armada, para determinar cómo será este patrullaje. Rodríguez Torres indicó que para tales fines se va a elaborar un mapa de ubicación de los hospitales del país y de los cuadrantes. El mismo será evaluado en una segunda reunión que se tiene prevista para hoy, martes 1 de julio, donde arrancamos este mes. La intención es que cada director de estos espacios divulgue entre los pacientes, personal médico y administrativo, los números telefónicos del dispositivo patrullaje inteligente en toda la red asistencial. Sí, bueno, lo que decías, ¿no? Lo que decías con respecto a la situación presentada en el Hospital Clínico Universitario, parece que también se le olvida a la gente, se le olvida sobre todo a la prensa de derecha, que no es la primera vez que ocurren este tipo de eventos en los hospitales. No. De hecho, se han dado situaciones en que en muchos hospitales no permiten la entrada tiroteados por miedo, claro, a que vayan los de la otra banda a rematar al paciente allí. ¿Sabes qué película venezolana plantea esto? Aunque en la ficción, pero La Hora Cero. La Hora Cero. Tal cual es. Y La Hora Cero, ¿en qué época está inspirada? En la Cuarta República. En la Cuarta República, en la década del 90, recordemos que hubo un paro de hospitales, sí, que ni en emergencias estaban recibiendo, y esa película está situada en aquella época, en aquella etapa histórica de nuestro país. Entonces, que aunque es una ficción, presenta unos hechos reales que ocurrían, claro, en la década de los 90. No, no, y, o sea, y si uno lee, por ejemplo, a Wilmer Poleo Serpa, periodista, camarada, por cierto, su Crónica Negra, ¿no?, que escribe unas crónicas policiales muy buenas, ahí en el diario Últimas Noticias, pues ya varios, si uno se pone a revisar, varias veces plantea casos semejantes. Es lamentable que esto ocurra en los hospitales. La seguridad dentro de los hospitales es importantísima. Y cuando estamos hablando también de la inseguridad en la Universidad Central de Venezuela, todos los que somos ucevistas sabemos que allí han atracado, y yo estudié en los 90, allí las violaciones estaban a la orden del día. Estamos hablando de un promedio de 10 violaciones mensuales. Robos de vehículos, violaciones, robos de vehículos, atracos. Y eso ha sido de toda la vida. ¿Por qué? Porque se confunde la autonomía universitaria con una república dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Porque si fuera un país dentro del país, como ellos lo plantean, lo lógico es que su personal de seguridad esté dotado de las herramientas para efectivamente mantener seguro el recinto universitario. Pero no, eso no es así. son vigilantes desarmados, son vigilantes sin radio, son vigilantes que están allí en unas garitas muriendo de mengua, porque no tienen ni equipo ni nada que hacer. De broma, tienen unos uniformes ahí que los identifican. Entonces, el hecho de que haya seguridad en los accesos de la universidad, que haya patrullaje dentro de la universidad, no implica que se metan con la libertad de cátedra, por ejemplo. No, es que fíjate, o que son se cosas metan distintas con la autonomía de la administración de los recursos de la universidad. Para nada tiene que ver con eso. La autonomía es una cosa y la inviolabilidad del recinto universitario es otra. Son temas totalmente distintos, aunque se toquen en cierto sector, en ciertos puntos, pero son temas distintos y que hay que discutir de manera separada. Autonomía es una cosa, inviolabilidad del recinto es otra. Y la inviolabilidad del recinto se plantea en los términos en que no puede ingresar ninguna fuerza de orden público a la universidad mientras no esté permisado esta situación, ¿no? Es un asunto que en la UCB particularmente se mantiene por un asunto de vamos a poner un cerco a esta situación. Randall, hay otros intereses. Claro. Detrás de esto hay otros intereses, claro. Y no me estoy yendo ni siquiera al interés político. No. Es interés económico, porque desde hace tiempo Cecilia García Rocha quiere sacar a la vigilancia de la universidad para meter empresas privadas de seguridad. Desde hace tiempo quiere poner rejas, cámaras, sistemas privados de seguridad en los accesos y sabes a quién le reporta plata esto, ¿no? ¿Sabes a quién le y eso reporta le reporta plata a la empresa privada, señores? La inseguridad es un negocio muy lucrativo. Sí. Empresas, grupos, emporios viven de eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere Cecilia García Rocha? Bueno, darle chamba a sus panas mafiosos de la derecha en los sistemas de seguridad de la universidad. Y eso no es nos todo. Caigamos a coba con un punto que es Vox Populi. También dentro de la UCB hay un importante tráfico de drogas. Y ahí hay bandas que operan para esto. Pero hablemos de microtráfico. Microtráfico porque es dentro bueno, de porque de no hablan, ya que estamos hablando de la inseguridad dentro de la UCB, porque no hablan de jóvenes que han muerto de sobredosis de droga en tierra de claro, nadie, por ejemplo. Claro, pero hablemos de esto descarnadamente. Y jóvenes estudiantes de la UCB. No me vengan a decir que esto es culpa del gobierno lo que pase allí dentro, porque allí no entran las autoridades a hacer vigilancia, ni nada por el estilo, ni patrullaje. Lo que está proponiendo el Estado es justamente esto. Si las autoridades de la UCB, si los movimientos estudiantiles de la UCB se reúnen y de alguna manera, bien medida, por supuesto, bien normada, bien reglamentada, se permite el patrullaje interno, que vamos a estar claros que por la UCB es un pasaje de comunicación entre varias arterias de Caracas. Entonces, si se permite el patrullaje interno, que no es violar el espacio universitario, porque estaría siendo con consentimiento y por unas causas que lo ameritan, entonces, de esta manera, podrá el Estado colaborar con el asunto de la inseguridad dentro de la ciudad universitaria y, por lo menos, evitar o reducir a su mínima expresión los delitos como los que ocurrieron este fin de semana, que ya vemos que, bueno, fue un ajuste de cuentas en una fiesta hace años, fue una operación de remate. Una mujer que se disfrazó de enfermera y mató a un paciente. Sí, sí. Ahí en el clínico. En el clínico. Por un ajuste de cuentas, parece que era un problema de pantalones allí involucrado, o un rollo de faldas, o era alguien, no. Era alguien que tenía una culebra con alguien que estaba allí hospitalizado y le pagó a una mujer para que se disfrazara de enfermera y lo matara. Sí, sí. Entonces, bueno. Y eso, mira, y ese tipo de cosas ha pasado en el clínico, ha pasado en los Magallanes de Catia, ha pasado en el periférico de Coche, es algo que ha pasado en casi todos los hospitales, lamentablemente por la pérdida de valores y por estas bandas que operan en muchas barriadas. Que lo que hace que los ajustes de cuenta a la orden del día. No te tirotean velorios. Sí, bueno, esta es una de las cosas. No te tirotean velorios. Hablando de tirotear en velorios, saben que a partir de hoy ya comienzan las sanciones a motociclistas que, en toda la campaña que hay, usted la ha visto, en las principales arterias viales del municipio Libertador, sobre todo. Se ha hecho la campaña, no pararse en los rayados, no ir en contravía, no llevar más de dos personas en una motocicleta, usar el casco, usar el chaleco, etcétera. Toda esta campaña que se ha emprendido para que los motociclistas, bueno, entiendan que hay que cumplir unas normativas de circulación por las arterias de nuestra ciudad. Ya a partir de hoy, ya se dio la fase de información. Mes y medio duró esta fase de información. A partir de hoy ya comienzan también las sanciones. Sanciones a quienes estén violando todas estas normativas. Y una que se está estudiando va a ser muy polémica y seguro puede traer cola sobre esto. Tienen que estar trabajando las autoridades seguramente. Una de estas medidas que se va a tomar es prohibir el uso de motocicletas durante los velorios. Durante los velorios y el traslado de los féretros, el cortejo fúnebre. El cortejo fúnebre. Se va a prohibir el uso de motocicletas para los cortejos fúnebres porque ya es suficientemente conocida la situación en la que muchos desadaptados se dedican a, bueno, a violar todo tipo de normativas de tránsito y además con el consumo de alcohol, con los tiros al aire, con el amedrentamiento que van por todas las vías. Sí, bueno, vamos a estar en una situación terrible. Los velorios, cortejos y entierros de malandros son famosos. Sí, sí, son tristemente famosos por el culto a la caña, los tiros al aire y los ajustes de cuentas. Claro. Bueno, Randall, volviendo al tema universitario, porque realmente en el país soy de las que prefiero pensar que este malandraje es una minoría. Sí. Hay una gran mayoría, como lo dice Pirulo y la tribu, hay una gran mayoría que está en la calle de la alegría, la calle de la esperanza, la calle del trabajo, la calle del estudio, la calle de la honestidad. Pues seguimos tocando el tema universitario, como la cantidad de jóvenes que se están integrando a la educación superior. Y otra de las informaciones, otro de los anuncios que hizo el ministro Jason Guzmán es que el Ministerio de Educación Universitaria evaluará los modelos de ingreso a las universidades. Eso de las pruebas internas, ¿no? Las autoridades universitarias evaluarán los modelos de ingreso a las casas de estudios del país con el propósito de garantizar la transparencia en los procesos de admisión, informó este lunes el ministro para la Educación Universitaria, Jason Guzmán. Hemos definido que un equipo de autoridades universitarias va a retomar el tema para solicitar a las universidades la modificación definitiva de ese proceso. Se ha demostrado que son formas caducas que no garantizan la transparencia del ingreso y la objetividad en la asignación de estudiantes para acceder a las universidades, señaló en esta entrevista con Radio Nacional de Venezuela. El ministro recordó que en 2008 se acordó por resolución la eliminación de las pruebas de admisión. Sin embargo, estas continúan realizándose en algunas casas de estudio. Eso, por ejemplo, ocurre en la Universidad Simón Bolívar. También hay que decirlo, en la Universidad Central de Venezuela, entre otras. Bueno, indicó Jason Guzmán que en la reciente sesión del Consejo Nacional de Universidades, celebrada la semana pasada en Caracas, se solicitó a las autoridades de la Universidad Simón Bolívar presentar los resultados de las investigaciones y sanciones correspondientes a los responsables de la aplicación de la prueba interna en esa casa de estudio, tomando en cuenta que en mayo pasado el Ministerio recibió denuncias de representantes de bachilleres y profesores de la Universidad Simón Bolívar, quienes afirmaron que el resultado de la prueba de admisión de marzo se filtró, por lo que esta universidad se vio la obligación de aplicar nuevo examen hace algunas semanas. Es decir, que tienen tremendo guiso. Y hay otra cosa, ¿no? Porque hay, en la Universidad Simón Bolívar también pasó algo bien curioso. La prueba interna de admisión la hicieron un sábado, un día, creo que fue un sábado en la mañana, pero hicieron otra, entre gallos y medianoche, ese mismo sábado en la noche. ¿Para qué? Para estudiantes judíos. Ojo, y aquí no vengan a decir que en la ventana somos antisemitas. No. Ni nada. Ahí hay una clara distinción entre unos estudiantes por alguna condición contra otros estudiantes de otras condiciones. No, no, no. O sea, estudiantes judíos alegaron cuando reclamaron, ¿no? Cuando eso se filtra, le reclaman a las autoridades. Sharikfer seguirá siendo Sharikfer. Ese apellido con kipá, seguirá siendo rector, ¿no? Bueno, el asunto está que cuando les preguntan a las autoridades que por qué esta deferencia, dicen que bueno, que los judíos ortodoxos no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente nada el sábado mientras el sol se encuentra en el cielo. Entonces, en deferencia a ellos, pues se realizó esta prueba un sábado en la noche. Ahora uno se pregunta, aquí en el país hay este es un estado laico. Y todas las instituciones del Estado deben trabajar de manera laica. Y la Universidad Simón Bolívar es una institución del Estado. En primer lugar. En segundo lugar, hay judíos, pero entonces, ¿un musulmán sí tiene que presentar la prueba universitaria un viernes? Ajá. Por ejemplo. O sea, en este país hay judíos, hay musulmanes, hay santeros, hay católicos, protestantes, hay protestantes, y cada religión tiene sus normativas. Los adventistas, por ejemplo, ellos celebran su día, ellos disfrutan de su día de descanso los sábados, igual que los judíos, por ejemplo. ¿Se hará una prueba para adventistas? Se hará una prueba para las diferentes religiones. Porque eso es igualdad, ¿no? Se trata de igualdad. No, entonces si dijéramos que dentro de las estadísticas que el INE dice que el 80% de la población venezolana es judía ortodoxa, uno lo puede entender. Pero dentro de la comunidad judía, los judíos ortodoxos son una minoría. Son una minoría. Entonces, para una minoría de una minoría religiosa del país, se va a hacer una prueba de ingreso especial un sábado en la noche. Ojo, y cuando dices que es una minoría dentro de la comunidad judía en Venezuela, los ortodoxos, es una minoría pírrica. Pírrica, ni siquiera es representativa de ese sector en el país, del sector judío en el país. Los ortodoxos no son ni siquiera una minoría representativa de ese sector. Que por cierto, los judíos ortodoxos son antisionistas. Por cierto, ellos son los primeros críticos del Estado de Israel. Hay que decirlo. Entonces nos encontramos que ahí hay una cosa rara y no metan ahí el elemento religioso. Esa prueba de admisión un sábado en la noche huele a huevo frito, como dicen. Huele, pero huele malísimo. Mira, nosotros nos corresponde hacer la pausa. Antes de irnos a la pausa, aclarar por algunas personas unos mensajes que ya vi por Twitter que estaban diciendo que la ventana no salió ayer. Bueno, ayer nosotros lo anunciamos el día viernes. Tuvimos de verdad momentos muy gratos, muy sabrosos con compañeros donde este equipo de La Ventana recibió la mención honorífica del premio Municipal de Periodismo. Guillermo García Ponce, Mención Radio, Guillermo Quintero. Así que, bueno, muchas gracias, de verdad, momentos muy gratos, muy gratos. Gracias por el reconocimiento al equipo y el compromiso a seguir trabajando mucho más comprometidos además con esta causa revolucionaria. Ya son las 10:28, vamos a la pausa musical. Con la tribu del Güiro Rojo y Revolución Bugalú. Pasión y por mis venas revolución.

más tienen les otorgas más poder. Responsabilidad limitada, devastación justificada. Hermano, ¿por qué los defiendes si tú eres igual a mí? Juntos caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear. Si pintando tus manos nada has podido lograr, nada has podido lograr. Pendiente, pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte. Y yo no entiendo por qué me intentas detener si tú sabes que conmigo no vas a poder. Nunca déjame quieto, déjame ser, que mientras tú gateas yo empiezo a correr. Si está bien que tú me quieres vencer, pero para vencerme a mí te hace falta crecer. Yo no compito, oye my friend, y si te gano a ti te gano es sin querer. Despiértate pueblo que tienes el poder, defiende los izquierdos que es la rama del saber. La zurda va a reprender al que te busque obligar y al que busque someter. Y si no, no, no, no, no me entiendes my friend, debes indagar y debes leer como yo que busco aprender cuál es mi derecho y cuál es mi deber. Así que párate, levántate de esa silla, ya está bien de colocar la otra mejilla. Párate, que hay una luz que brilla. Prefiero morir de pie que vivir de rodilla. Pendiente, pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte mente. Pendiente, pendiente, que ya está, es la segunda media hora de La Ventana. Aquí está Dame pa' Matala y su pendiente. Son las 10:40 minutos. Y mira para qué hice, porque hay mucho por hacer. Lo que pasa es que es tanto lo que se ha desatado aquí que parece que no se estuviera haciendo nada, pero sí se hace. Fíjate lo que dijo esta mañana, fue entrevistada la Contralora General de la República en el programa Entre Todos que conduce Luis Guillermo García en Venezolana de Televisión. 1.600 personas están inhabilitadas para desempeñar cargos públicos por corrupción. Oh. La Contralora General encargada de la República, Adelina González, aseguró que la lucha contra la corrupción no es exclusiva de la Contraloría, sino que se trata de una lucha entre todos los ciudadanos. González afirmó que actualmente las denuncias se han hecho más visibles. La gente tiene garantizado que pueden ir a denunciar. Cuando decimos que Venezuela tiene uno de los marcos jurídicos más modernos en materia de lucha contra la corrupción, muchos columnistas se burlan. Sencilla y llanamente, tomemos la Constitución y la ley. Entonces, sí estamos trabajando. Añadió que existen alrededor de 1.600 funcionarios en todo el país inhabilitados para desempeñar cargos públicos por sanciones de hechos de corrupción. Si está desempeñando un cargo público, la Constitución dice que usted tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. El pueblo no va a volver a callarse nunca más, y de eso deben estar conscientes los políticos. Ese pueblo es el primer contralor, por eso es importante que nos ayuden. Solos no podemos. Por otro lado, también señala la Contralora General que durante todo el mes de julio las máximas autoridades y funcionarios que ejercen altos de cargos de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal deberán presentar la actualización anual de su declaración jurada de patrimonio. González explicó que el sistema está diseñado para garantizar un proceso seguro, confiable y sencillo. Igualmente, la Contralora recordó que para culminar con el proceso de la declaración jurada de patrimonio, el funcionario debe confirmar la declaración en el sistema para obtener el certificado electrónico de recepción de la declaración jurada de patrimonio. Bien, abrimos la participación en La Ventana, después de esta nota que nos alegra bastante, ¿no? Nos da un fresquito. Recuerde las vías de comunicación, 562-7949, 562-3953, también disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días. Muy buen día. Buen día, Fernando. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios. ¿Qué tal? Lo primero, enhorabuena. Gracias. Gracias, gracias, gracias. A ustedes, al canal, uh-huh, a las personas que, como se lo dije a Luiger, que intervienen día a día. La meta está adelante. Vamos a alcanzarla. Eso es. No desmayemos. No desmayen. Ustedes son parte de nuestra guía. Adelante, pues, y felicitaciones. Gracias. Gracias. Vamos a completar de cierto modo, porque yo escuché a la Contralora esta mañana y me llamó la atención este dato. No habían 50,000 personas registradas con eso del patrimonio. Uh-huh. Hoy en día hay 300,000 personas que ya están, se han censado, podemos decirlo de esa manera, y ya saben lo que los empleados públicos tienen que hacer. Uh-huh. Ir a la Contraloría o la Contraloría, ir donde de ellos, a ellos, y decir qué es lo que tú tienes y qué es lo que, cuando sales, qué es lo que tienes. Porque de eso, de ello, reviste una cantidad de situaciones, ¿ves? Yo voy a cortar porque me están llamando por el otro teléfono, posteriormente llamo. Disculpen. Ah, bueno, bueno, adelante, vale. atienda sus cosas. Mira, tenemos la siguiente llamada, sí, sí. Buen día. Buenos días, cámara, ¿cómo está? Es Francis. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo te va? Bueno, estoy llamando, primero un comentario con relación a uno de los médicos, una entrevista que vi hoy en la noticia, que él dice que la seguridad no puede estar por encima de la autonomía. Ajá, claro. ¿Y la vida de las personas? Es una pregunta. Y lo otro, cámara, estoy aprovechando este espacio que nos dan para hacer dos denuncias. Una, DirecTV. Aquí en las residencias, yo vivo aquí en la parroquia El Valle, le he hecho el llamado de atención a los técnicos que vienen a instalar el servicio. Okay. Y en la cartelera del edificio tenemos pegadas las normas COVENIN. Estos señores le hacen caso omiso y han hecho sus instalaciones y los cables lo han amarrado de las tuberías de gas. ¿Cómo es esto? De las tuberías de gas. Entonces yo llamé a DirecTV y los señores me dicen que ellos no pueden, que una denuncia colectiva no la puede hacer una sola persona. Ajá, ¿y mis derechos como persona dónde están? No, estamos hablando de los derechos tuyos, pero que a su vez se corresponden en derechos que se convierten en colectivos. Por supuesto que es así. Entonces, aprovecho el espacio para llamarte en camino. Eso por un lado. Bien. El otro que me tiene, bueno, la paciencia catarrada, tan bella que quedó la Plaza Bolívar de la Parroquia El Valle. Ajá. Mira, de verdad yo me siento orgullosa de vivir aquí, de tener una plaza como ella, que costó muchísimo recuperarla. Esto nos costó hasta lágrimas. Y entonces ahora es el gran estacionamiento de los organismos públicos, es decir, Café Venezuela, Corpo Elé. Nos han convertido la plaza, dentro de la plaza, camarada, un estacionamiento porque ellos vienen a prestarle un servicio a la comunidad. Oye, yo lo entiendo y lo celebro, pero tú no puedes venirnos a brindar un servicio dañándonos un patrimonio. Le hemos puesto las aceras que están frente a la plaza, que es como un bulevar, es la acera donde nosotros vivimos, a la orden, pero no. Entonces, cuando vamos a hablar con ellos, y hablé con el puesto de control que está allí, y ellos me dicen, pero esos son vehículos del gobierno, ¿no? Independientemente de quién sea, nosotros debemos dar el ejemplo. Entonces, un llamado que de verdad, y los invito, cámara, a que corroboren esta denuncia que estoy haciendo. Perfecto, buenísimo. Los quiero mucho, hasta igual, la victoria. Un abrazo grande, te queremos. Fíjate, esto es alguna irregularidad que se presenta con lamentable frecuencia. Y aquí queremos de verdad llamar a las autoridades principales, los responsables, los cabezas de instituciones, para que, oye, llamen la atención y tomen en cuenta los correctivos que hay que hacer para el uso de espacios públicos como estacionamiento de vehículos. Aquí tenemos el problemita del Boulevard Panteón, ¿no? Uh-huh. Eterno problemita. Un boulevard, espacio recuperado, como lo es el Boulevard de Sabana Grande, lo ha sido el Boulevard de Catia, lo es el Boulevard César Rengifo, creado y nacido en Revolución y por la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, que han sido recuperados para el disfrute de los peatones, espacios recuperados para la ciudadanía, tránsito a pie. Y hay instituciones del Estado que lo han tomado como estacionamiento. No hablo de los otros bulevares, hablo del caso del Boulevard Panteón, concretamente. Donde transitamos todos los días. Sí. Y entonces, y hay una prohibición de estacionamiento allí. Y yo veo que hay Policaracas, Policía Libertador, que pasan por allí. A veces, de vez en cuando le pegan una multa, sobre todo cuando hay quincena. Le pegan una multa en el parabrisas, amenazan con llevarse el vehículo, que no sé cuánto, pero no pasa más nada y sigue la irregularidad. Y esto, este caso se repite, decía, con lamentable frecuencia en muchos espacios rescatados para el público, muchos espacios públicos que son tomados como estacionamiento. Hay que tomar los correctivos porque si se está trabajando por una causa justa, como lo es devolverle los espacios públicos a la ciudadanía, se les quita el comercio informal, se les quita los atravesos, como es que le dice un buen amigo, el estorbamiento y la atravesadera. No. Briceño. Gonzalo Briceño, que dice que el mal del venezolano es la atravesadera y el estorbamiento. Y el estorbamiento, así lo llama él. Bueno, atravesamos por todos lados. Caso. Y entonces, oye, hay que tomar los correctivos porque esto no puede seguirse repitiendo. Si se recupera un espacio público, que sea para el público, no sea para los privados que tienen estos privilegios de atravesarse y parar los carros donde les venga en gana y quién sabe si mojándole la mano a alguien por ahí. Mire, ya que estamos hablando de denuncias, esta mañana pasó por aquí la señora Neris Matilde Acosta. Cédula de identidad 5.225.866, que le hace un llamado al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela. El motivo es que Darwin Salazar Acosta, cédula de identidad 17.148.275, se encuentra detenido en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Plaza Venezuela desde hace más de un mes. Las autoridades a las que ha acudido no dan respuesta sobre este caso. El número del expediente es 19044-14, Tribunal 49 de Control, Fiscalía 60. Bueno, por favor, ya este muchacho tiene un mes detenido, no sé. Aparentemente no está el caso no está caminando, el muchacho se encuentra allí, bueno, y su mamá, pues me imagino que es su mamá, su mamá puede hacer llamada a los ministros para que agilicen ese caso, a ver qué es lo que está ocurriendo. Recibimos otra llamada, buen día. Espero, y discúlpeme, estar aquí, como dice Briceño, no un estorbamiento, ¿no? No, para nada. Adelante. Ajá. Bueno, pasando a otra cuestión que yo hice a finales del mes pasado, a finales de mayo, por un accidente que tuvo mi hijo. Yo hablé respecto a los hospitales. Sí. Eso es lo que acaba de pasar en el universitario. Uh-huh. Alguien dijo allí en el programa, yo acepto su crítica y acepto su opinión de que yo como que quería que cerraran los hospitales. Y lo que hace falta es lo que está proponiendo el ministro, ser un poco más efectivo en ese sentido, porque lo que ustedes dijeron en los hospitales, es difícil aceptar personas que vengan con accidentes de bala, con problemas baleados, pues. Sí. Porque vienen detrás los otros a querer rematar. Y eso pasa no en un universitario, eso pasa en todos los hospitales, creo yo, que de Venezuela. Porque eso es un problema que tenemos nosotros que resolver. Y alrededor, o los que están alrededor de esos hospitales generales, poner los servicios, por favor, poner los servicios a funcionar, porque se colapsan los hospitales, porque los cupos, pues por decirlo de una manera, la entrada al hospital se colapsa de tantos heridos y tantos problemas. Y entonces, uno ve como injusto cuando uno dice algo como ellos y alguien dice que estamos haciendo lo contrario. Por ejemplo, la semana pasada y el viernes, el amigo Carlos Andrés Pérez me dirigió unas palabras. Yo te las acepto, Carlos Andrés, con todo gusto. Mi teléfono está allí, cuando tú quieras me llama y hablamos a título personal. Porque una cuestión es querer voltear hacia otro lado y otra es ver hacia dónde tenemos que ver, porque la crítica nos hace falta todo. Y en ello yo quiero decir esto. Se cayeron 9 torres. con la cuestión eléctrica del viernes. Y eso trajo como consecuencia un apagón de varios estados. El problema, es una opinión, el problema no está que se hayan caído las 9 torres en sí, porque el problema es que esas torres no las construimos nosotros, sino una compañía brasileña o brasilera. ¿Qué es lo que pasa? Hay que esperar que vengan los técnicos a ver si hicimos las cuestiones como era. Si se hizo la recomendación o se hizo lo que a alguien se le ocurrió hacer o si hubo corrupción. Allí es donde está el problema, que no lo queremos decir. ¿Por qué? No sé por qué. No es porque haya alguien implicado, pero hay que investigarlo como debe ser. Porque ahora hay que esperar de que vengan ellos y nosotros hemos podido hacer esas torres. Por Dios, eso nos hace falta a nosotros porque no tenemos independencia tecnológica. Torres de ese, de por donde pasan toda esa cantidad de cables, por donde pasa la transmisión eléctrica, con más claro. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, por Dios, hermano. Ahorita se acaba de anunciar que el Yutón va a ensamblar en Venezuela. Eso es muy bueno, pero esos son planes de la cuarta. Nosotros tenemos que tener independencia tecnológica, debemos fabricar lo nuestro, debemos fabricarlo con tecnología de ellos, pero aquí en Venezuela. ¿Para qué tenemos hierro? ¿Para qué tenemos acero? ¿Para qué tenemos una cantidad de materia prima? ¿Para que se la sigan llevando y nos sigan importando? La cuestión es, ¿para ensamblarla aquí? Por Dios, es una crítica que estoy haciendo. Es una opinión que estoy diciendo. Por favor, nuestra mano de obra enriquece el país. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, sí, señor. Mira, momento de hacer pausa. Sí, señor, es tiempo de hacer una pausa y vamos a hacer una pausa con optimismo. ¿Sabes qué? Entre las cosas que decíamos, Randolph, de estos jóvenes que ya ingresaron en esta primera tanda a las universidades, que se le dieron cupos, que entraron muchas personas con discapacidad, ¿no?, a las diferentes universidades públicas del país. Pues fíjate que las personas con discapacidad también se le abrió 2 días de feria de empleos dirigidas a las personas con esta situación especial. En los espacios de la Plaza de la Torre El Chorro, ubicada en la esquina homónima, se está realizando la primera feria de empleo dirigida a personas con alguna discapacidad, la cual cuenta con la participación de más de 40 empresas que estarán ofertando más de 1.500 puestos de trabajo. Así lo dio a conocer Alejandro Zamora, presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, y la Fundación Misión Dr. José Gregorio Hernández, quien manifestó que esta es la primera jornada de captación, pero que en los próximos meses está planteado llevar esta iniciativa al resto de la geografía nacional. Las empresas deben cumplir con el artículo 28 de la Ley para las Personas con Discapacidad, la cual dice en su capítulo tercero que los entes y empresas públicos y privados deben tener no menos de 5% de su nómina total a personas con discapacidad permanente. Recordó Jorge González, quien es albañil y vive en el silencio, recibió el 16 de diciembre del año pasado un disparo a la pierna izquierda de un intento de atraco y perdió así la extremidad. Desde entonces no consiguió oficio fijo por su condición. Ayer estuvo en la jornada y expresó su esperanza de encontrar un empleo que lo ayude a solventar su situación económica. Bueno, celebramos este tipo de iniciativa porque el hecho de tener una discapacidad no te incapacita a realizar actividades, a ganarte tu dinero, a formar parte del aparato productivo del país. Así es. Vamos a la pausa, alegres y optimistas, con José Alejandro Delgado y a la vuelta de la esquina. Ni solo, ni lejos, ni triste, ni serio. Ahora verás cómo arranca este sueño. Agárrate fuerte que juntos haremos la vida bonita que todos queremos. Brillante, ligero, gigante o pequeño, llegó tu momento de mirar al cielo y ver que el futuro ya no está tan lejos. Porque ahora tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa, porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Donde quiera que te encuentres, no te rindas. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está a la vuelta de la esquina. Ahora tu

En el año del joropo tenemos esta excelente intérprete de nuestra música, de nuestro patrimonio cultural. Esta es Zobeida Martínez. Zobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas y este tema Recia. Recia. Saludos a Carlos Martínez, papá de Zobeida, sí, y de vale. Carlos Martínez, hijo, compañero aquí, camarada. Un abrazo a toda la familia Martínez, desde aquí con todo cariño. ¿Cómo debo decir que esta mujer canta Recia? ¿Cómo se llama la canción, ¿no? Recia canta ella. La canción. Acá tenemos Twitter. Ajá. @ la ventana abierta. Por acá nos saluda Dan García. Nos manda felicitaciones y bien merecido el premio. Gracias, hermano. Gracias. Nos dicen por acá Helvética Antigolpe. Hola, panas. Ayer recibieron el premio García Ponce. Hoy, mañana y siempre reciban el mejor premio para los comunicadores. El respeto de la Así audiencia. Así es. No tenemos duda que este es un premio bastante importante para nosotros, que es el respeto de la audiencia, pero sobre todo la credibilidad. Uno no puede perder nunca la credibilidad. La credibilidad, mira, cómo cuesta ganársela, cómo cuesta ganar la credibilidad, y se pierde en tan solo un minuto, un segundo, se pierde la credibilidad. Y cómo cuesta mantenerla, ¿no? En todo caso, mira, sí, el respeto de nuestros usuarios para nosotros es importantísimo, como nosotros les respetamos a todas y a todos ustedes. Adán García también nos dice: Cecilia García ni lava ni presta la batea. Pide protección contra la inseguridad, pero no puede entrar la policía. Artículo 7 de la Ley de Universidades, revisar. Este artículo 7 habla sobre este asunto justamente de la inviolabilidad del recinto universitario. También nos dice Adán: ¿hasta cuándo el gobierno le sigue el juego a Cecilia? Las calles de la UCB no son autónomas. Y refiere justamente el artículo 7 de la Ley de Universidades. Recordamos que la UCB tiene en su parte interna diferentes vías que comunican sectores diversos de la ciudad. Hay diferentes entradas, ¿no? Hay diferentes entradas. Uno puede entrar por el clínico, uno puede entrar por la puerta Tamanaco en la Casa de Venezuela, uno puede entrar por la Plaza de las Tres Gracias, también se puede entrar por la calle Minerva de las Acacias. Existen aproximadamente 5 accesos. Sí. Y adentro, pues eso es una ciudad, tiene sus calles internas. Claro. Sí, bueno. Bueno, mira, Randall, más informaciones. Recordemos que hace unos meses, unas semanas, nuestra compañera Jean Francisco Lina, pues sufrió un atentado allá en el estado de Aragua. Sí. Pues fueron acusados 7 hombres por el ataque contra la moderadora de Zurda Conducta, Jean Francisco Lina. El Ministerio Público acusó a 7 hombres por presuntamente disparar contra Jean Francisco Lina, moderadora del programa Zurda Conducta que transmite Venezolana de Televisión, hecho ocurrido en horas de la madrugada del domingo 5 de mayo en Maracay, estado de Aragua. Los fiscales sexto y auxiliar de la referida jurisdicción, Luis Verde y Yusmar Herrera, respectivamente, acusaron a Carlos Mendoza Luna, Randy Rodríguez Molina, Héctor Pietro Materano, Yusef Richie Palencia y los hermanos Jarlin y Yusber y Playver Liendo Ramos por la presunta comisión de los delitos de agavillamiento y descarga de armas de fuego en lugares públicos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. De igual manera, Pietro Materano fue acusado para la presunta comisión de los delitos de posesión ilícita de armas de fuego, resistencia a la autoridad, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Adicionalmente, a Luna y Plieber Liendo se les acusó por el presunto tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y resistencia a la autoridad. Bueno, además de tiros locos, jíbaros, pues. Sí, sí, sí. Bueno, imagínense ustedes de qué sector puede venir esta gentecita, ¿no? Ya están bajo las órdenes las autoridades, completamente investigado el asunto. 7 personas, imagínense ustedes también el acto de cobardía contra una dama. Sí. 7 tipos le descargan armas de fuego. Esto es terrible. Ya están bajo las órdenes de las autoridades, la justicia funcionando rápidamente. Tenemos llamada telefónica, le recibimos. Buen día. Buen día. Buen día, eso. Buen día, Randolph. Felicitaciones primero que nada. Gracias. Mira, yo creo que el señor que llamó anteriormente, no me acuerdo cómo se llama él, que le cometió un error. En Venezuela sí se están fabricando las torres de alta tensión. Ajá. Quizás la de ese tramo, quizás no la haya hecho una empresa nacional, pero en Venezuela existen varias empresas. 2 están ubicadas en Maracay, una en la empresa de San Vicente, una en la zona industrial de San Vicente, y otra se ve por toda la autopista, por donde está la calle del colesterol. Otra se encuentra en Yare, muy famosa en Yare. Existe una pequeñita que está en el sector Fieroa, en la Panamericana, entre San Antonio y Calac. Y te digo porque nosotros, la tornería donde yo trabajo, que es de la familia, nosotros le fabricamos los punzones con los cuales se perforan todo el herraje con que se fabrican esas torres de alta tensión. Qué bien. De hecho, conocimiento de causa entonces, ¿no? De hecho, Venezuela inclusive le ha vendido torres de alta tensión a Colombia y algunas islas del Caribe también le ha vendido torres de alta tensión. Quizás ese tramo yo no tengo conocimiento, pero Venezuela lleva ya aproximadamente 20 años fabricando torres de alta tensión. Porque nosotros llevamos más o menos como 18 años fabricándole a ellos los punzones con los cuales se perforan, los punzones y las matrices con las cuales se perforan dichas torres. Y cada sección de las torres tiene un distinto espesor de acuerdo a la altura y de acuerdo a la carga que vaya a recibir, y si son de alta tensión, de media tensión o de baja tensión. Ok, eres Vladimir Juica. Sí, Vladimir. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo andas? Okay. Un abrazo, Pedro. Un abrazo grande, vale. Bueno, viva Chile, ¿no? Viva Chile. Ojo, Chile puso de rodillas a Brasil. Tenemos que recordarlo, que cuando se hizo el minuto 120, los brasileños estaban arrodillados esperando a que Dios lo escuchara, y desgraciadamente Dios lo escuchó más a ellos. Pero un chiquitico puso de rodillas a un gigante. Un abrazo, pues. Un abrazo grande, Vladimir. Mira, y ya que Vladimir nos habla de chiquiticos poniendo de rodillas a gigantes, ayer se dio en los dos partidos que hubo en el fútbol. Yo te lo dije, Randall. Mira, Argelia está jugando muy pero bien. Pero los dos, mira que wow. Nigeria cómo puso a sufrir. Nigeria cómo puso a sufrir a Francia. Ganaron por un gol fortuito y otro autogol, que bueno, los autogoles no se pueden controlar, esta es una situación. Pero ¿cómo sufrió Francia para ganarle a Nigeria, que jugó mucho mejor? Ya era difícil decir que Nigeria podía jugar mejor que lo que le jugó Argentina en su momento, y jugó mucho mejor Nigeria, mereció más que Francia. Como también ocurrió en el partido de la tarde entre alemanes y argelinos, donde con qué frente en alto se fueron los argelinos, ¿vale? Con qué frente en alto, qué pundonor, qué ambición de gol, de triunfo. 2-1 terminó el partido ya en la prórroga. Yo de verdad, cuando veía a los alemanes celebrando los goles que metieron, yo decía, ¿y qué celebran? No, mira, si Argelia, qué lástima que no estuviste en la plaza Diego Ibarra, donde estábamos Luigino, Nadezhki y yo, pero era el 90% de la plaza a favor de Argelia. Era impresionante la actitud, el juego, la oportunidad de cómo Argelia le jugó de tú a tú. Y qué lástima que dos grandes selecciones se vayan de esta manera. Bueno, ahora le toca a franceses y alemanes eliminarse entre sí. Pero yo quería destacar una nota adicional del partido de Francia. Y esto lo quiero ligar porque, oye, vamos a ver si la FIFA se pronuncia. Lamentablemente salió lesionado un jugador nigeriano ayer. Una lesión que le costó fractura de tibia y peroné. Wow. Ante la entrada de Blaise Matuidi, francés, Orjeni Onasi sufrió fractura de tibia y peroné. Una entrada salvaje, brutal. Una entrada a mansalva, no había ninguna justificación para esa entrada y solo recibió una tarjeta amarilla. Entendemos la fuerza, el choque que hay en un juego de fútbol, esto es normal, el roce, el forcejeo, esto es normal en los juegos de fútbol. Pero ahora, si la moda es ahora utilizar las repeticiones para establecer otro tipo de sanciones, vamos a ver si le cae algo a este jugador francés, ¿no? Porque es una fractura de tibia y peroné que lo va a dejar fuera de la competición futbolística, no en el Mundial, porque ya Nigeria está eliminada, sino por mucho más tiempo, porque la recuperación de una fractura de tibia y peroné tarda bastante tiempo en resarcirse. ¿Qué pasó con esta fractura, esta lesión? La entrada era para roja directa. La entrada brutal fue para roja directa. ¿Qué pasó? No se la sacaron. ¿Cuál es el resultado? Francia 2, Nigeria 0. ¿Qué hubiese pasado si Nigeria jugaba con su equipo completo y Francia jugaba solo con 10? A lo mejor otra historia se habría presentado en este juego. De todas maneras, vamos a ver si la FIFA dice algo, ¿no? Ojalá. Sí, bueno, otra información que vi por ahí es que la FIFA está estudiando sancionar al holandés Robben por simulación. Ah, por la falta, sí. Caída, la caída dentro del área. A mí, mi opinión fue penal. Eso le están estudiando. No, pero por la simulación del anterior. Y además admitirlo, ¿no? Y además admitirlo. Oye, ¿y sabes qué? El entrenador de Uruguay, Washington Tavares, renunció a su cargo en la FIFA. Sí, eso. Él tenía un cargo en la FIFA donde era un cargo medio, ¿no? Coordinador de estrategias de la FIFA, y renunció porque dice que él no puede estar de acuerdo con alguien que se aplique con tanto ensañamiento contra un jugador. Y renunció a su cargo en la FIFA. Me parece un acto de dignidad también de Oscar Washington Tavares. Exactamente. Bueno, mira, Randall, más información. ¿Tenemos llamada, Luiger? ¿Hay llamada? Ah, bueno, buenos días. Buen día. Ah, muy buenos días, Elsa y Randall. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo le va? Viendo aquí los grandes comentarios del gran mundial de fútbol, que para mí, con todo respeto, yo soy así, es parte más de pan y circo. Muy buenos comentarios que estaba haciendo, compañero. Parece que era chileno, ¿no? Sí. El amigo ese, y resalto en decir de que ese es el tipo de comentarios que se debería tratando siempre de utilizar o de tratar de lograr atraer para un programa como el de La Ventana. Yo siempre, como hago comentarios de vamos a hablar algo que lo estaba esperando para el final del mundial, ¿no? Pero no, la piquiña me está picando mucho y quiero dejar de rascarme. Mire, no sé si ustedes se han dado cuenta de que lo que está sucediendo en el Mundial de Brasil, por lo menos lo que es samba, batucada, carioca, mulata y eso, yo no las veo por ningún lado. El tema musical ni siquiera es una zambita, ni siquiera es La Chica de Ipanema, que es una gran canción conocida de ellos. La gran canción que se está oyendo siempre en los partidos de fútbol es la que premiaron, creo que el Grammy de Francia, un grupo francés, la banda Loki Loki, creo que se llama la canción, una cosa así. Y en el momento que salen los niños con los jugadores de las manos que lo estaban trayendo, hasta el sol de hoy, que van cuántos partidos han... Bueno, oye, ya no... pasaron de... ya deben ir cerca de 40 partidos ya. Más de 40 partidos, que quiere decir que serían 80 equipos, ¿no? No, 80, 40 partidos. Cada equipo tiene 11 jugadores que salen en la cancha. Quiere decir que en cada partido salen 22 niños agarrados de la mano. Uh-huh. Hasta el sol de hoy, he contado 6 niños de que tenga afrodescendencia. Lo demás no tiene ningún color ni nada que ver. De hecho, o sea, lo que estoy insistiendo, que ese ambiente carioca, ese ambiente brasileño, ese ambiente surafricano que existe en Brasil, que es el verdadero fútbol, como que en verdad lo tienen bien reprimido en las favelas. Y insisto, en la inauguración, muy pobre esa inauguración, muy brasileña. Insisto en decir que el tema musical no es nada carioca el que están poniendo en todo el estadio. Esos son detalles que yo los veo de esta forma, sí. Porque detrás del fútbol, detrás de la FIFA, hay muchísimas cosas que se tapan. Y hay que decirlo. Sí, sí. Y bueno, bienvenido, pueblo, le digo, a ese pan y circo. Feliz día. Bueno, feliz día. Sí, bueno, el Mundial de Fútbol es algo que siempre llama la atención de todo el mundo deportivo, ¿no? Y más allá de la FIFA. Yo recuerdo que cuando empezó el Mundial de Fútbol, aquí en este programa yo dije justamente eso: bienvenido sea la fiesta deportiva más grande del mundo, que es el fútbol, a pesar de la FIFA. A pesar de la FIFA. Y bueno, no sé, yo particularmente veo el programa de Zurda. Ahí sí se ve bastante pueblo brasileño. Uh-huh. Se ve bastante. Y qué bueno el trabajo que están haciendo estos compas de el programa de Zurda, de Maradona y Víctor Hugo Morales, porque este equipo de producción se va a las favelas, se va al pueblo, al calor del pueblo brasileño, y allí nos los muestran, lo que la FIFA nos roba. Ojo, esto aquí no tiene nada que ver, lamentablemente, no tiene nada que ver, decimos, el gobierno de Brasil. La FIFA, cuando llega a un país a organizar un mundial, prácticamente invade ese país, y todo es responsabilidad de la FIFA. Las transmisiones, la publicidad, la organización, la seguridad, cómo se transmite, qué se dice, qué no se dice, todo es control de la FIFA. E incluso el tema musical es control de la FIFA. Lo elige la FIFA. No lo elige nadie, no lo elige más nadie. Y no lo puede imponer, lamentablemente, por ese poderío. Incluso yo creo que la FIFA tiene más poder que las mismas Naciones Unidas para imponerse y hacer lo que le dé la gana en el país que llega. Qué terrible el poder de la FIFA. Pero bueno, ahí están futbolistas dignos que siguen plantándosele fuerte. Y ahí destacar esta información que nos parece bien digna, lo que ha hecho Oscar Washington Tabárez, el seleccionador de Uruguay, que renunció a su cargo en la FIFA por no estar de acuerdo con esta forma de llevar una directiva, ¿no? Como se ha expresado, y sobre todo cuando vemos estas comparaciones de los tremendamente justos, entre comillas, que puede ser la FIFA en algunos casos, y lo tremendamente injusto que es para otras. Ya estamos a punto de arrancar, se va a arrancar otro país suramericano su permanencia en el Mundial, un compromiso bastante fuerte, el que le va a tocar a Argentina contra Suiza. ¿Cómo estarán en el Vaticano? ¿Estará dividida la cosa? El Papa es argentino y tiene la Guardia Suiza. Realmente no lo sé. ¿Cómo estarán allá en el Vaticano viendo ese partido? Mira, la cuestión del Mundial, ¿no? Independientemente de que muchos sistemas lo agarren como pan y circo. No, que eso es pan y circo. Entonces hay gente que dice, ¿quién anda viendo ese mundial de sangre? Y de para acá y para allá, señores, hay que ver las cosas con un sentido crítico. Y también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Y por eso yo quiero cerrar esta media hora con un poema del uruguayo Mario Benedetti, por cierto. Señores, es bueno. O sea, la realidad tiene miles de facetas y miles de ángulos. Y es bueno verlos. Es bueno verlo y es bueno ver el Mundial con sentido crítico y disfrutar de los juegos, ¿por qué no? Y meterte en 90 minutos de emoción, apoyando un equipo, apoyando al otro, ¿por qué no? Eso no tiene nada que ver con que uno no pierda el sentido crítico y que uno no pierda la noción de la realidad. Que uno no pierda la noción de que estamos en un sistema, o sea, que el mundo está dominado por el neoliberalismo y la globalización, que los países que estamos en resistencia estamos siendo acosados, que tenemos todavía, que acabamos de desmantelar un intento de golpe de Estado y estuvimos al borde de una guerra civil, cosa que no está totalmente desmantelada, sí. que hay discusiones internas dentro del chavismo, como también las hay dentro de la oposición. Señores, ¿ustedes no se han dado cuenta de lo estresante que ha sido este año? ¿Qué tiene de malo desconectarse por 90 minutos? Es que vamos a convertir ya el sexo en el deber, en la obligación para poder tener muchachos, nada más. Entonces, mira, de verdad, yo me quiero ir con este poema, porque a veces uno escucha que de repente, camaradas, que está bien, seamos críticos y denunciemos lo que pasa, pero oye, vale, vamos a darnos el lujo de sonreír. Vamos a darnos el lujo, por lo menos de media hora. No me diga que sonreír es un lujo. De vibrar y de soñar. No me diga, porque de verdad. No me diga, ya va, no me diga que en revolución sonreír es un lujo, porque entonces no estamos haciendo nada. En serio. Entonces, mira, vale, yo me quiero ir con este. O sea, y después vamos, por cierto, con otro uruguayo muy querido, sobrino, por cierto, de Washington Tabárez, que es Odair. Pero escuchen esto, vale, y lo suscribo. Esto es, no sé si te me unes, Randall, pero lo suscribo. Dígalo. Este poema se llama Defender la Alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar, y también de la alegría. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso!

Rita Ribeiro, ¿eh? Uh-huh. Qué belleza, recordando la voz de Rita Ribeiro y este Leña para abrir esta parte del programa, cariñito para la oreja, como siempre les traemos en esta sección, en esta última media hora de La Ventana cada día. Bueno, y tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe Xiomara Ibarra, los felicito, bellos, Dios los bendiga, oh, se man. Les quiere. Ronnie Castro nos cuelga una nota que nos dice, ¿qué razón tenía nuestro amado comandante? Y el titular dice, alerta mundo, Estados Unidos acabó con sus reservas de oro, la de otros países, y no puede pagar. ¿Sabes quién les está pidiendo? Alemania. ¿Sabes quién? Alemania les está pidiendo. No le puede pagar. Tráigame mi reserva de oro y ya va un momentico. Tiempo, time out. Time out. No saben de dónde sacarlo, bueno, porque no saben qué hicieron con la reserva de oro de otros países. Bueno, es que fíjate, toda la reserva de oro de Estados Unidos, incluido el oro de otros países, se ha acabado, afirma el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul Craig Roberts, difundió la agencia de noticias AFP. Estados Unidos no tiene el oro y no puede suministrarlo, por eso ha obligado a Alemania a ponerse de acuerdo con eso y dejar de pedir su oro, ya que no puede entregárselo. Ellos, Estados Unidos, han ordenado a su estado títere, Alemania, que se calle y emite una declaración diferente, explicó Craig Roberts la extraña situación acerca de la repatriación del oro alemán desde América. Tal vez tenían que sobornar o darles otra ventaja, pero en esencia han congelado la agitación alemana porque el oro no puede ser devuelto, afirma Craig Roberts, quien se dio a conocer como uno de los padres fundadores de la riganomía. Nadie va a recuperarlo. Hace mucho tiempo, los expertos del mercado del oro sospechaban que la Reserva Federal ya había agotado todo el oro de Estados Unidos, tratando de suprimir el precio del oro en los últimos años. Y luego, después de que se quedaron sin el oro estadounidense, comenzaron a usar todo el oro dejado en la Reserva Federal en depósitos, dijo el economista del portal King World News. Bueno, el asunto está, vale, que Estados Unidos, a diferencia del resto de los países, no sustenta su economía en el oro. No. Y eso lo sabía muy bien. Puro papel falso. Este cuento lo echaba mi papá. Esto lo sabía muy bien Charles de Gaulle, que le dijo a los gringos, señor, negocios entre nosotros, soportado en oro. ¿Y quién retornó nuestras reservas en oro? El comandante Chávez. ¿Por qué? Porque ya sabía Chávez. Este tipo de cosas. Pues ya sabía lo que estaba pasando. Claro, qué razón tenía el comandante, señor. Recibimos sus llamadas telefónicas. Buen día. Buenos días, encerrando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Felicitaciones. Gracias, amor. Yo se lo auguré, yo lo dije a ustedes, como buenos periodistas que son. Gracias. Dos cositas, mire. Una, sobre la autonomía de la universidad. No, yo pienso y siento, ¿será que seré brutica? pero la autonomía no debe ser para dejar asesinar, matar, vilipendiar, dañar. Entonces, es una mala interpretación. Como decía Enza hace rato, un estado entre otro estado. Yo, la verdad que yo no entiendo por qué también que esa señora tiene todo eso trancado ahí, el juego trancado completamente. ¿Quién es ella para no permitir? No, yo no sé, pero pienso y siento que deberían de legislar sobre eso, sobre esa autonomía. Yo, la verdad que y es bastante peligroso lo de la autonomía, esa autonomía, porque yo tengo entendido que la autonomía es para otras cosas, no para dejar que hacer. No, el asunto no. Académico y administrativo, correcto. Pero no para la seguridad interna. Sí. Mira, y por otra parte, el comentario de fútbol. Mira, ese programa yo me lo pierdo, porque yo de fútbol yo no sabía nadita. Pero yo si no lo puedo ver a primera hora, yo me quedo hasta la una. Veo la segunda tanda, si no lo veo en Telesur, lo veo en Venezolana. Así es. Sí. Muy bueno, porque hay cosas que, ay, yo no sabía nada de fútbol, nada. Pero ya he recibido mi cátedra con ese Víctor Hugo, ese periodista maravilloso. Sí. Bueno, y con Maradona. No sé si ustedes vieron esa parte, no la entendí. Yo sé lo del muchacho del Molisco, que no han debido haber censurado, como decía Insa, no debía haberlo hecho. Pero y este que le dañó una pierna, que no, un alemán no fue. Un francés. Un francés a un nigeriano. Ah, ¿con qué se come eso? ¿Con ese José Vicente? Claro. ¿Cómo queda eso? Claro. A ese no se sanciona, ahí no hay nada. No, claro que hay que sancionar. Le sacaron una tarjeta amarilla. Pero al latino sí. Mira, primero eso era para expulsión. Ajá, directa, correcto. Por el tipo de entrada que fue. Y si nos vamos a la revisión de las repeticiones, como le gusta hacer la FIFA, en algunos casos, bueno, vamos a revisar qué fue lo que pasó allí y vamos a ver si le ponemos una sanción a este tipo que dejó inhabilitado a un jugador. El mordisco no le va a hacer nada al italiano. Aunque estuvo muy mal lo que hizo Luzardo. Ajá, correcto. Pero al otro le dejaron, mira, le pueden poner en riesgo su carrera, ¿vale? Ah, pero ven acá, al latino sí, pero al otro no. Me gustó mucho, creo que, no sé si un historiador o que entrevistaba a Maradona, me gusta por los contactos que hace Víctor Hugo, el periodista, con amigos de Maradona de todas partes del mundo, la amistad, ahí se ve la amistad. Muy bello. A mí me gusta mucho ese programa, me parece que está muy bien llevado y que eso le da piquiña a los demás. Sí, vale. Pero está muy bueno y como a través de Telesur. Lástima que solo por el Mundial, porque este programa debería permanecer en el tiempo para hablarnos de muchas cosas, porque ahí no solo hablan de fútbol, ahí hablan de todo. Sí, claro, sí. Las trampas, la triquiñuela, la vagondería de la FIFA. Sí. No, es una transnacional, Rando. Ah, cómo no, claro. Sí, es una transnacional. Sí. Muy bueno, el programa muy bueno y que se lo está llevando por los cachos a todos. Sí, bueno, señor. Ok, gracias. Bueno, un besote, gracias. Ingrid. Mira. ¿Hay otra llamada? Sí, hay otra llamada, la atendemos rapidito, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy acá en el Valle. Hola, Daisy, ¿qué tal, Daisy? Bien, voy a echarles un cuento de ayer lo que me pasó en el clínico. A ver, ¿qué te pasó? Me voy a mi consulta, pues me tocaba una consulta a la 1:00 p.m. y cuando llego me dicen que no hay consulta porque había un tiroteo en el quirófano. Y yo, ¿cómo? A mí me pareció eso tan horrible, me dio hasta miedo. Entonces me echa el cuento una amiga que trabaja allá que mataron a un señor, un problema que hay por unas viviendas allá arriba en el 70 supuestamente, entonces le dan unos tiros al tipo, lo llevan a operarlo y llegan los que le echaron los tiros, al final los mataron, sí. Y de paso matan al hermano que estaba impidiendo que ellos entraran. Sí. Y bajando le dieron unos tiros a un limpiador que estaba en la entrada y al médico no lo hirieron de bala, sino que en los mismos tiros que echaron en la dentro del quirófano, un vidrio rompió al médico en un brazo. Y yo, Dios mío, pero este fin de mundo, fue lo que yo pensé. Entonces la misma gente, los mismos trabajadores estaban rezongando y molestos y diciendo que autonomía nada, que entonces sí, pero cómo dejan entrar esos hombres con armas y a la policía no, que cómo es eso, que entonces cómo ellos pretenden que la inseguridad se acabe allí si ellos no permiten que entre nadie. Bueno, yo cuando entré vi a la policía, ¿cómo se llama la policía de las alcaldías? La de Libertador. Esa, ahí estaban en la entrada, sí, estaban unos militares ahí en la entrada y estaban los de seguridad. Entonces estaban diciendo ellos, pero ¿cómo la seguridad aquí va a protegernos con un palo? Eso es mentira, eso no nos van a proteger con un palo. Entonces estaban molestos y estaban diciendo, las consultas las quitaron todas hasta el mes que viene. Me mandaron para el 11 de agosto y si acaso, me dijeron. Imagínate. Te puedes imaginar. Sí. Y uno con esa angustia, porque uno se siente mal, uno va para un hospital porque se siente claro, mal. Claro, es está paseando allá. Y la otro comentario de mi comandante, por eso es que yo digo, mira, cada día me da tristeza pensar que no está con nosotros y debería estar y como hace falta. Pero yo digo, lamentablemente, este señor no era este mundo. Porque sí. Mira lo que pasó con las reservas del oro. Sí, él, no sé qué era mi comandante Chávez, yo no sé qué era, él no era este mundo, porque él todo y lo que yo leo en el libro azul y el otro libro este, mira, es una cuestión, piensa que tú lo lees y te da como escalofrío lo que está sucediendo ahorita y lo que él escribió antes de que pasara. Y es como un profeta, algo así, yo no entiendo, pero que Dios y la Virgen nos bendiga donde estemos y donde esté él, y él nos va a seguir protegiendo y que sigamos adelante. Un abrazo, pues. Abrazo para ti también. Sí, sin duda, uno no puede menos que sorprenderse cada vez que suceden estas cosas, lo que nos está pasando, todo lo que está... Y oye, yo no sé, lo de profeta, no sé, no podría calificarlo así por cuestiones meramente de religiosas o algo por el estilo, pero sin duda alguna que Chávez nos dejó todo un camino abierto y nos dejó unas predicciones tremendas de lo que podría pasar. No, imagínate, predicción no, él estaba claro. Y esto de Estados Unidos, que no tiene reservas en oro, eso lo sabe todo el mundo. Sí, y eso pasa, bueno, no lo sabe todo el mundo, lo sabe quien se interesa en leer un poquito, quien se interesa en investigarlo, pero es que esto lleva décadas. Sí, esto ya tiene mucho tiempo. Y el presidente Chávez, conocedor de esta situación, tomó las previsiones que tiene que tomar cualquier país. Tuvo la valentía que no han tenido otros presidentes. Sí. Y la sacó a tiempo. Es así. Mira, Randall, nos escribe Alvarina, que cumple años mañana. No nos olvidamos, Alvarina. Alba. Buenos días para todos los que están con el pueblo, porque tienen esa ventana abierta de corazón. Mil felicitaciones por ese premio. Todo lo mejor. El Señor los cuide. Un abrazo, Alvarina. Un abrazo grande para ti, Alvarina. Qué bueno. Mira, nos dice, no es que nos dice, en relación a la llamada que nos recibimos hace un ratico sobre el caso del Hospital Clínico Universitario, el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, instó a las autoridades de la UCB a permitir el ingreso de funcionarios policiales a los espacios del Hospital Clínico. Esto con el fin de proteger a los pacientes, visitantes, trabajadores, personal médico y administrativo de este recinto. Porque, oye, si no pasan las autoridades, ¿quién brinda seguridad allí? Lo que nos decía con toda la preocupación del mundo nuestra usuaria. Me imagino los momentos de terror que debe haber sufrido toda la comunidad que hace vida en el Hospital Clínico Universitario por esta situación. Que ojo, se pudo haber evitado, no lo sabemos, porque es que se ha repetido con tan lamentable frecuencia. No sabemos si se pudo haber evitado, pero si hay patrullaje interno, estas cosas, por lo menos se minimiza este impacto, se minimiza. Y aquí no me vengan con el cuentico de la inviolabilidad, del recinto universitario, que si la autonomía, que si la cosa, mira, son cosas distintas. Por encima del derecho a la vida no hay absolutamente nada. Es el principal derecho humano, el derecho a la vida. Y, oye, defender la vida, que es la responsabilidad de las autoridades, no se está permitiendo en esta casa de estudios donde lamentablemente la AMPA está obrando con impunidad. Y ayer lo hablábamos, Enza, en los momentos de comentar esta noticia lamentable que sucedió el fin de semana. ¿Cómo allí pasan a la Universidad Central de Venezuela con total tranquilidad los guardias estos de los bancos, ¿no? Sí. La guardia esta de los transportes de valores de los y bancos. Y van así con pistola la mano en mano. ¿Y quién le dice a la banca pública o privada que tiene bancos dentro de la UCB que no pasen estos vigilantes de seguridad? Allí pasan estos señores. Ay, ¿quién se ha quejado porque van con las armas desenfundadas y en alto allí amedrentando, como siempre andan? Que esta es una situación también que hay que revisar, ¿no? Porque estos señores llegan a cualquier lado. Hasta el día que se les escape un tiro. Y cuidado si no ha pasado, no sé. A mí me extraña que no haya pasado esto, porque llegan en una actitud de prepotencia. Y sin importar que haya niños por ahí, nada. Nada. Porque una cosa es que estén armados y muestren sus armas, que es una forma de disuadir a cualquier choro que quiera ponerse a inventar. No, y entonces, también teniendo en cuenta, ¿tú crees que un choro va a andar atracándote en medio de un centro comercial lleno de niños? Bueno, te atracará a ellos, no sé, pero en todo caso, oye, esto hay que normarlo, esto hay que revisarlo, porque no puede ser que uno vea esa actitud de amedrentamiento, de hostigamiento, de amenaza permanente y de amenaza fuerte. Cuando uno ve una persona con una pistola desenfundada, uno se aterra. Yo les tengo miedo porque me da la impresión de que en cualquier momento se pegan un susto y empiezan a disparar. Y empiezan a disparar a lo loco y uno no sabe. Entonces, o agarran y transportan sus valores en un horario donde no haya público en estos establecimientos, o a ver qué se hace. Porque de verdad que esto no tiene, y cada vez va cobrando menos justificación lo que están haciendo estos señores de las guardias. Pero volviendo al tema de la UCB, allá estos señores se pasean campantes con armas de fuego dentro de la UCB. ¿Y quién ha dicho allí que violaron el recinto universitario con armas de fuego y yo no sé cuánto? Ah, porque esas son empresas privadas. Claro. Esas sí se valen. Eso es lo que quiere Cecilia García Rocha, que lleguen empresas privadas armadas dentro de la UCB y quién sabe beneficiando cuáles bolsillos, para dejar por fuera la actuación normal que tiene que tener el Estado en materia de seguridad. Bueno, yo creo que esto no es el camino. Este no es el camino. Y el camino lo está abriendo aquí el gobierno. Señores, vamos a sentarnos a debatir, a discutirlo con los sectores estudiantiles, de profesores, de autoridades de la UCB, a ver qué posibilidad hay de que haya patrullaje interno en la máxima casa de estudios, porque el AMPA allí está haciendo lo que le da la gana. Sí, señor. Y no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Nos escribe Erasmo Ledesma por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. ¿Qué bajo cae la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU ante las presiones imperiales para que defienda a sus financiados verdugos? Mira, tenemos más informaciones. Una de ellas es que Mercal relanza el programa Mi Casa Bien Equipada. Sí, qué buena noticia. Sí, señor. La Red Estatal de Mercados de Alimentación, Mercal, relanza el programa Mi Casa Mi Bien Equipada, que ofrece electrodomésticos de línea blanca y marrón a precios justos, hasta 60% por debajo de los mercados del mercado privado. El supervisor de comercialización de la Gerencia de Servicios Comerciales de Mercal, Kevin Borges, indicó en una nota de prensa que la primera etapa del relanzamiento abarca el programa social Mercal Comunal, Casa por Casa, con la idea de distribuir los productos en los hogares más vulnerables. En una primera instancia, se realizará un censo casa por casa para determinar qué electrodomésticos hacen falta dentro de los hogares visitados, para luego proceder a la entrega, añadió. En una segunda fase, relanzarán una serie de ventas institucionales para dar acceso a los trabajadores y posteriormente, la última etapa, se basará en la distribución de los equipos en cada uno de los establecimientos que integran la red Mercal para que las personas puedan adquirirlos a precios justos. Borges indicó que el Ministerio para el Comercio, como ente responsable del programa Mi Casa Bien Equipada, asigna un número de productos que Mercal distribuye entre la población. Bueno. Mira, ojalá que todas estas oleadas, ¿no? Estas fases que tiene la entrega y venta de productos de Mi Casa Bien Equipada vaya acompañada de gente que se asegure que estos productos van a llegar a su destino. No que hayan intermediarios que después agarran este lotecito por aquí, lo revendo por Mercado Libre, que no sé cuánto. Y estas cosas pasan. Y sabemos que lamentablemente hay mucho sinvergüenza que se aprovecha de esto. Sería bueno, a la par de anunciar esta muy buena noticia del relanzamiento del programa Mi Casa Bien Equipada, que vaya sustentada, vaya acompañada por una buena seguridad, por una seguridad, una vigilancia de que estos productos van a llegar a su destino y que no se van a quedar en alcabalas ni se van a quedar en manos de sinvergüenzas que van a comercializar por otras vías y con sobreprecio estos artículos que todos necesitamos en la forma de vida que tiene nuestra sociedad el día de hoy. Mira, ya llegamos al final del programa por este día, por este martes 1 de julio, abriendo este séptimo mes del año. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Arloyo frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos pues con Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Choco Quick Town de Zurda. Tremendo programa.

para no Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Oasis musical. 6.3 FM, emisora de la transformación cultural. Buenas noches, doy señores, buenas noches vengo a dar la parranda de